Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que como todos los lunes sale a vuestro encuentro entre las 11 y las 12 de la noche en la sintonía de Radio Universidad. Esta noche, como no puede ser de otra manera, afectados todos como aún lo estamos por el estupor, la tristeza y el dolor provocados por los atentados de hace unos días, nuestro programa va a dedicarse íntegramente a recordar y homenajear, en la modesta medida que corresponde a una simple emisión radiofónica, a las víctimas de esa horrible tragedia. A lo largo de este espantoso fin de semana han sido varias las ideas que he barajado de cara a la elaboración del programa de esta noche. Pensé de entrada en romper la tónica habitual de Buscando Leones en las Nubes y adentrarme de lleno en el terreno del discurso político, tan a flor de piel en mí en estos días. Pensé también en el alegato, en la crítica, en el exabrupto incluso, a modo de grito de alguien a quien quizá no le basten las palabras. Pensé en dedicar la emisión a un recordatorio, a una enumeración de los principales derechos humanos, tan abandonados, tan zaheridos, tan olvidados siempre, tan masacrados el pasado día 11. Pensé, claro, en la poesía, en la voz de los poetas como un bálsamo para el dolor, el inmenso dolor que a todos nos atraviesa. Pero al fin, tras calibrar la justificación de estas diversas ideas, todas pertinentes, todas oportunas, todas necesarias, opté por alejarme de ellas, porque todas, siendo justas, siendo válidas, obviaban lo más importante en esta situación: el sufrimiento de las víctimas, sus vidas truncadas, sus ilusiones agostadas bruscamente, burdamente, la fragilidad de unas vidas que, como las nuestras, como las de todos, son sagradas y valiosas en sí, en su modestia, en sus afanes comunes, en sus dignas aspiraciones cotidianas, en sus quehaceres vulgares, en sus trabajos cercados por la rutina, en sus sueños corrientes, en sus proyectos de vida sencillos, y por ello, hermosos, y nobles, y grandes, y plenamente humanos. Por eso, nuestro programa de esta noche pretende acercaros a alguna de esas vidas, contar esas vidas, para que no las olvidemos, para que nadie las olvide, para impedir que, como escribía Antonio Muñoz Molina en las horas inmediatas al atentado, se borre en el anonimato de las cifras la cara o la identidad de ninguna víctima. Por ello, en nuestra emisión de hoy, voy a leeros algunos textos que el diario El País está publicando estos días bajo el título de Vidas rotas. En ellos se esbozan de un modo ligero, mitigado, tenue, en voz baja, podría decirse, casi en silencio. Se esbozan, digo, unas breves semblanzas de algunos de los fallecidos. Son apenas nada, un ligero apunte, unas líneas, recuerdos evocados por sus familiares, anécdotas que relatan sus amigos, la fugaz sombra de unas vidas que ya nunca serán. Y para acompañar esas lecturas, música, siempre a nuestro lado, siempre bella, siempre acompasando nuestras tristezas, nuestras penas, nuestros llantos. Música sin palabras. ¿Para qué más palabras? Música dulce, música hermosa. Música que nos recoge, que nos conforta, que nos sosiega, que acompaña, que mitiga la extraordinaria dificultad de ser hombre. música que permite confiar en que al fin y al cabo todo esto, la insensata aventura humana, pueda tener algún sentido. Escucharemos pues a Keith Jarrett y su piano, y concentrándonos en él, pensaremos en esas 200 personas, en esas 200 vidas que a partir de nuestro frágil recuerdo, a partir de nuestra memoria esperanzada, quizá no hayan muerto del todo. Ana Isabel Gil Pérez. Ana Isabel Gil Pérez era técnica de una empresa de telecomunicaciones. Tenía 29 años cuando tomó aquel tren. No te olvides de mencionar a Samuel, decía entre sollozos en el tanatorio una de las amigas de Ana Isabel, embarazada de 7 meses cuando le alcanzó la muerte. Ya había una fecha prevista para el nacimiento, el 22 de mayo, y un nombre, elegido con su marido, Jesús Patiño, para el bebé. Samuel, el que nace de Ana, según la Biblia. Iba a ser el hijo que les robó un aborto hace un año. Ana y Jesús habrían cumplido 4 años de casados el próximo 14 de octubre. Fueron novios otros 7. Ella se había trasladado desde Almadén, Ciudad Real, a Torrejón de Ardoz, cuando tenía 14 años. Estudió en el Instituto León Felipe de esta localidad madrileña. Una amiga común los presentó y él, nada más verla, pensó: es la mujer ideal para compartir la vida. Y así fue. Era una chica alegre, dulce, simpática y servicial, dicen quienes la conocieron. Y le gustaba mucho el 1-2-3, señala Yolanda Navarro, una de sus mejores amigas. Ambas pasaban muchas horas juntas, embelesadas con el bebé de Yolanda, Claudia, e imaginando cómo pronto la niña tendría un compañero de juegos. Siempre se estaba riendo, recuerda Yolanda, que repite una frase que Ana decía mucho: corre más mis piernas que mi cabeza. Ella misma se quejaba de que caminaba demasiado rápido. El 11 de marzo, Ana no tenía que haber tomado aquel cercanías. Había cambiado su turno para poder ir por la tarde a hacerse una ecografía. Poco antes, se había hecho otra en 3 dimensiones y se la iba enseñando, henchida de orgullo, a todos sus familiares y amigos. El jueves, no quiso que Jesús la llevara en coche hasta Madrid. Prefirió ir en tren. Él la acompañó hasta la estación. Allí se despidieron. Thank you. Neil Astocondor Masgo. Vemos la foto del penúltimo viaje de Neil, uno de los tres peruanos asesinados el jueves en los trenes de Madrid. Está hecha en Lisboa, hace 10 días. Era un tipo al que le gustaba viajar, aunque casi siempre lo hiciera azuzado por la necesidad. Vender piezas para coches, recorrer Alemania con un grupo de música andina. Neil había hecho de todo, porque sus estudios de contable rinden poco en Perú y tenía 2 críos que mantener, Mayra y Paolo. Emigró a Madrid en Navidad, contratado por una empresa de mudanzas y siguiendo a su mujer, que trabaja como asistenta en la zona de Atocha, el mismo sitio donde cayó Neil. Ella, Yvette, recordaba ayer los 2 días más felices de su hombre. El primero, cuando nació Mayra, hace 12 años. El otro, el día que obtuvo el visado para venir a España. Se le abrieron muchas puertas. Tenía tantos proyectos. Mayra. Neil le cantaba siempre una canción de Lucho Barrios, Niña Bonita, porque tenía buena voz y venía de una familia de músicos. Yvette soportaba sus gorgoritos en la pequeña casa de Coslada que compartían. Era un cantante frustrado. De España le gustaba la gente y la comida, sobre todo el codillo y la tortilla, que iba a aprender a preparar porque era el cocinero de su casa. Yvette lleva 24 horas sin dormir. Tiene los ojos hundidos de tanto llorar, pero sonríe cuando se acuerda de la guasa que gastaba Neil. Siempre estaba contento, y los últimos días más todavía. El lunes le dieron la tarjeta de residencia. El martes le homologaron el carnet de conducir. Todo marchaba bien y los planes se acumulaban. Había llegado el momento de comprarse un coche, de segunda mano. No podía ser de otro modo, con los 2.000 euros que había ahorrado. Y traerse a Mayra y Paolo, que siguen en Lima con la abuela. Nieves García García Moñino. Nieves era hija única. No tenía padre, pero su madre vivía en la misma colonia de Santa Eugenia. Tenía 46 años y 2 hijos, Sara de 22 y César de 16. Trabajaba en la cafetería del Teatro Marquina. «Me han matado a mi hija», comentaba ayer su jefe, Para mí era como una hija. Se montaba en el tren cada día a las 7:30 de la mañana. Lo último que me dijo la noche anterior fue que tenía mucho sueño y que al día siguiente le contara quién había ganado el concurso de la selva de los famosos, comenta su hija Sara. Hace unos años estuvimos varios amigos presenciando la lluvia de estrellas hasta las 6 de la mañana, tapados con unas mantas, su madre, el marido, unas amigas, horas y horas mirando al cielo, relata un amigo. Nieves tenía fama de alegre y extrovertida en el barrio y en la urbanización de la Sierra de Madrid a donde iba. Le cortaba el pelo a su marido y a algunos de sus amigos también. Sara, la hija mayor de Nieves, se encuentra en paro y el menor estudia la educación secundaria obligatoria. Mi madre era muy fuerte y muy creyente. Tenía como un sexto sentido a la hora de ayudar a la gente y estaba llena de vida. Se había apuntado a clases de baile de salón con mi padre. Le encantaba leer y era una forofa del Real Madrid. De hecho, mi padre había sido jugador del Totana, en Murcia, compañero de Chendo, el jugador del Madrid, y había jugado en las categorías inferiores del Madrid, comenta Sara. Sus familiares y amigos estuvieron 21 horas intentando localizarla. La buscaron todo el día por los hospitales de Madrid y llegaron a medianoche al recinto ferial de IFEMA. Y a las 5 de la madrugada supieron que estaba muerta. Su sueño era aprender a bailar cada día un poco mejor. José Miguel Valderrama López. José Miguel hizo su última promesa el miércoles. Elenita, este es mi último cigarro, te lo prometo. Y apagó una colilla en la cervecería donde había acudido, como cada día después de trabajar, con sus amigos de Caja Madrid en la plaza del Celenque. Era muy cañero, de dar caña y de tomarlas en los bares, decía Elena, desolada, en el tanatorio de San Fernando de Henares, donde esperaba que llegara José Miguel en una caja de caoba. Elena no estaba sola. Valderrama demostró su capacidad de movilización hasta el final. Dos autobuses esperaban a que todo acabase para llevar a más de 100 de sus compañeros. Valderrama, economista de 25 años, se metía en todos los charcos. Era solidario, comprometido, progresista, decían los que trabajaban con él en el departamento de inmuebles de Caja Madrid. La fotografía que vemos se la hizo en sus tiempos de voluntario contra el Chapapote. Quitó unos cuantos kilos con sus manos. Lo que ganaba para el banco lo invertía en solidaridad. Pero también sabía disfrutar. Era un hombre feliz que hacía felices a los demás, dicen sus colegas. Un niño grande, que estaba leyendo el último Harry Potter como un poseso. Su novia Rocío y él tenían planes. Ya tenían un piso y esperaban a que se abriera la estación de La Garena, en Alcalá de Henares, para ir a vivir juntos. El tren era su segunda casa. Cada día tomaba el Cercanías de las 7:30 en Coslada, donde vive con su familia, y enfilaba hacia Atocha. El jueves subió a bordo. Le extrañaría no encontrar a Laura, su compañera de despacho y de trayecto, que se subía en Torrejón y que le guardaba un sitio. Me entretuve y perdí ese tren, decía ella ayer, debatiéndose entre la felicidad de estar viva y el dolor por su pérdida. Iría de pie, pues. ¿Qué más da? Estaba contando los días. En el bolsillo, José Miguel llevaba dos billetes a Lanzarote. Economista hasta el final, había palabrado un viaje 2x1 en un hotel de 5 estrellas. Mayo no llegará para él. Thank you. Laura Laforga Bajón, maestra psicopedagoga de 28 años y prima carnal del exportavoz del gobierno Miguel Ángel Rodríguez, Laura Laforga Bajón tenía un futuro prometedor por delante. Hacía poco que había cambiado de trabajo, pensaba mudarse de piso, era tía desde hace 6 meses y acariciaba la posibilidad de encontrarse pronto con su novio, Ángel, con quien salía desde los 16. Su amiga Laura Rodríguez, prima de su novio, recuerda que habló con ella el martes y quedaron para ver un piso al que pensaban mudarse a partir del 1 de abril. Estaba muy cerca de la estación madrileña de Príncipe Pío y a las 2 nos venía muy bien para ir al trabajo, dice. Así recuerda Laura a su amiga, con quien debería haber empezado a compartir casa de alquiler dentro de 3 semanas, porque el lugar donde vivía la joven asesinada estaba muy lejos de su trabajo. Cogió el tren en San Fernando de Henares y aún no se sabe qué bomba la mató. Cuando las 2 amigas, vallisoletanas de nacimiento, hablaron el martes, Laura estaba muy emocionada por la casa nueva, ya que se evitaría utilizar la línea de cercanías donde encontró la muerte. Hasta ese momento, había compartido piso en San Fernando de Henares con 2 amigas, desde donde iba cada día a un colegio de Vallecas a dar clases de español a adolescentes inmigrantes. El trabajo parecía bastante prometedor, y aunque los chavales a los que enseñaba tenían entre 15 y 16 años, ella siempre hablaba de sus niños, como cuando estaba en la guardería de Coslada. Todos hablan de ella como de una persona muy cariñosa y enamorada de su trabajo. Tras estudiar magisterio en Valladolid, hizo psicopedagogía en Salamanca, donde coincidió con Laura Rodríguez, que define a su amiga como buena gente, muy buena gente. Luego se le humedecen los ojos. Thank you. Osama el Amrati. Osama era obrero marroquí de 23 años y estaba enamorado de Bea. Osama el Amrati y Beatriz Chanca se comprometieron el pasado 7 de junio, la cabeza llena de sueños. Se conocieron hace 2 años en la discoteca Área de Móstoles, donde Osama solía salir los fines de semana con sus primos y sus tíos, la poca familia que tenía en España. Las bombas le sorprendieron en Atocha, cuando se disponía a coger un tren de cercanías para ir a una obra en Vallecas. La víspera, a las 11:30 de la noche, Bea leía en su móvil las últimas palabras de Osama. «Habibi, eres mi vida. Te quiero. Hasta mañana». Osama el Amrati nació en Tánger y llegó a Madrid en 2000, donde le ayudó su tío Ahmed, que ya llevaba más de 25 años en la ciudad. Bea era toda su vida, según sus familiares. Quería cumplir sus sueños en España con ella. Comprar un BMW, un banco de musculación, una casa, tener 3 hijos. 3 hijos. Era generoso, un chico genial, me prestaba dinero, nunca se olvidaba de nada, dice su tío Ahmed. Cada día volvía del trabajo y corría a casa de Bea, en el barrio de Villafontana de Móstoles. Dibujaba el nombre de Bea en las paredes. Bea quería irse ya a vivir con él. A Bea le encantaban los 2 pendientes de oro que Osama llevaba en la oreja izquierda, así como su cadena en el cuello. Él le enseñaba árabe porque planeaban ir a Marruecos en Semana Santa. Bea dice: «Siempre estaba conmigo, siempre. Venía a mi casa y salíamos o veíamos una película. Cierro los ojos y pienso que está ahí detrás». Todos se despidieron de Osama en la mezquita de Madrid. Osama era musulmán, pero salvo ayunar durante el Ramadán, no era practicante. Está enterrado en Tánger, donde viven sus padres, Abdelkader y Malika. Bea irá a Tánger en Semana Santa. Ya dejó de aprender árabe. Thank you. Álvaro Carrión Franco. Álvaro murió camino del instituto. Hoy era su 18º cumpleaños. Diego, de 24, era su único hermano. Le buscó durante todo el viernes. Así recordaba a su hermano pequeño. Era un cacho de pan. Tenía un corazón enorme. Era de esos que en clase siempre defienden al chaval con el que todos se meten. El domingo iba a votar por primera vez. Le hacía muchísima ilusión. Iba a votar a Izquierda Unida, como yo, por eliminación. Yo le explicaba las cosas, quiénes son malos y quiénes son peores. Él me admiraba mucho. Cuando yo me puse un piercing, él se puso otro, también en la oreja. Le dio un disgusto a mis padres, pero dijo que ahora, que iba a cumplir 18, se haría otro. Lo que más siento, a mí me gusta un montón viajar, y le dije que haríamos juntos un viaje de mochileros por Italia. Le encantaba la música, Limp Bizkit, Linkin Park, Jarabe de Palo. Jugaba muy bien al fútbol. Era un delantero de los de 5 goles por partido. Un crack. Era del Madrid, y yo a veces le llevaba a los partidos. No era de mucho leer. Eso sí, devoraba el As de pe a pa. Se llevaba muy bien con mis padres. Nos queríamos mucho. Vivimos en Santa Eugenia, pero teníamos una caravana en un camping de la sierra. Íbamos todos los fines de semana. Disfrutábamos del campo, íbamos en bici, hacíamos botellón. Su mayor hobby era reírse con sus amigos. Tenía montones. Hoy, en el crematorio, había chavales por todas partes. Se parecía muchísimo a mí. Teníamos la misma voz. Por teléfono nos confundían. Yo creo que de tanto estar juntos, nos mimetizábamos un poco. Las últimas palabras que le dije, el miércoles, fueron: adiós, Alvarito, me voy a la cama. Mañana nos vemos. En casa, él era el primero en levantarse para ir al instituto. Cuando salió, se despidió de mi madre. Hasta luego, mamá. Ella ni siquiera le vio. Terminamos este triste Buscando leones en las nubes de esta noche triste. Confío en que estos testimonios, arropados por la emotiva música de Keith Jarrett, el recuerdo de estas y de todas las víctimas de esta masacre absurda siga con vosotros, porque su memoria hará que sus muertes no sean vanas. Su memoria será así, en cierto modo, la garantía de la dignidad de nuestra vida. Quiero recordaros que los textos leídos están extraídos de reportajes publicados estos días en el diario El País y escritos por los periodistas de dicho periódico, Francisco Perejil, Arturo Díaz, Luz Sánchez Mellado, Pablo Guimón, Octavio Toledo, Guillaume Fourmont y Francisco Cantalapiedra. Nada más debe decirse. Pablo Calvo en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, aún tristes, aún abrumados, aún sobrecogidos, volveremos con vosotros la semana que viene. Hasta entonces, adiós.